12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Vamos a entrar ya en el tiempo de actualidad local, la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy miércoles. Y vamos a centrarnos en informarles sobre el carnaval. Vamos a hacer una primera aproximación a lo que va a ser la fiesta del carnaval en nuestra localidad. O más que la fiesta del carnaval en nuestra localidad, la participación de los diferentes grupos ubriqueños en eventos fuera de nuestra localidad. Eventos importantes dentro del ámbito provincial. Nos estamos refiriendo a la participación de agrupaciones ubriqueñas en concursos, como el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, o también la participación ubriqueña en concursos como el de agrupaciones de la Sierra de Cádiz, una iniciativa que se desarrolla por primer año en concreto en la localidad de Pro del Rey. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con sus protagonistas. En primer lugar, pues con la comparsa, mejor dentro que fuera. Tenía yo todavía, yo no me sé los nombres muy bien. Está con nosotros Serafín Mateo. Serafín, buenas tardes. Y también Manuel Ruiz, muy buenas tardes. Son integrantes los dos de esta comparsa. El año pasado Los Invisibles, la comparsa de Oscar Núñez, que todos conocemos, y que este año se llama Mejor Dentro que Fuera. El año pasado estuvisteis en el concurso de Huelva, en el Colombino. Uh-huh. Recuerdo que realizábamos una entrevista también similar a esta, días antes de vuestra participación en el concurso. Y en esta ocasión dais un pasito más, porque ir al Falla significa dar un pasito más, y vais a acudir al Falla. La cita será mañana jueves. Mañana. Y yo imagino que estaréis de los nervios, ¿no? Un poquito más que nervioso, intranquilo. Bueno, nosotros ya hace tiempo que nos vamos. Por suerte tuvimos suerte unos cuantos hace 14 años, creo que fuimos. Y es que no se ponga nervioso en el Falla, pues entonces que no le gustan los carnavales. Uh-huh. Va un poquito también, no sabes tampoco la gente cómo va a reaccionar con lo que tú vas a cantar. Es un público diferente, aunque vienen familias, novias, no, estamos hablando de un teatro de 1,000 personas, televisado en toda Andalucía, que si en Huelva, digamos, tiene menos, a nivel de medio, menos repercusión ahí en Cádiz, como te equivoques una vez, está puesto para toda la vida en el YouTube y en el... Bueno. Entonces, vas con ese un poquito de inquietud, pero vamos, no sabemos que lo que digamos está bien ensayado, nos gusta... Y disfrutaremos lo que podamos. Ahora vamos a hablar de esa participación de la comparsa Mejor Dentro que Fuera, la comparsa de Oscar Núñez en el Falla mañana. Vamos a decir la hora, dónde se puede ver, cómo se puede animar y apoyar a esta formación. Pero también hay que dar la bienvenida a David Benítez, que está con nosotros. David, muy buenas tardes. Buenas. David Benítez es el responsable del cuarteto Antes Muerta que Sencilla. Se llama así el cuarteto. El año pasado Los Poyetti, que todos recordaremos. Este año Antes Muerta que Sencilla. Y también va a participar en un concurso, como decíamos antes, concurso de carácter comarcal que se va a desarrollar en Prado del Rey, ¿no? En esta vecina localidad. Además, la única participación ubriqueña que hay en el concurso, David. ¿Tú también estás nervioso? Hombre, yo nervioso que se diga, no estoy ahí como esta gente que está en San Fran, pero vamos, estoy intranquilo por ver ya cómo, ¿no? Cómo en verdad está, si le gusta a la mayoría de la gente y eso, pero ya está. Nervioso, ¿no? Lo que es nervioso, ¿no? Pero bueno, también espera, imagino, con ganas ya de reventarlo por ahí y ya está. ¿Cuándo es la participación? El viernes, ¿verdad? El viernes lo hacemos Prado Rey, que en el concurso, y este jueves hacemos la presentación en el Padre Pino, en el Ambigú, a las 10 de la noche. Solo este jueves el ensayo general, lo del viernes ya es el la concurso participación de Prado Rey. ¿A qué horas tocará? En Prado Rey a las 10. A las 10 de la noche, ¿no? Y bueno, pues yo imagino que aquí se podrá acudir, hay que comprar entradas. Pues la verdad que ¿cómo se puede cosa, animar la entrada, para ese día, para el día 7, ya están todas vendidas. Y pero la gente que quiera vernos allí o quiera ver más agrupaciones, que también vienen agrupaciones que te he dicho antes, que era el concurso de provincia, y es también que pueden venir, que vienen de Málaga, vienen de Sevilla, vienen de Cádiz, de la Bahía, de Algeciras también. ¿Sabes qué? Una noche muy buena la que tenemos nosotros. Vienen agrupaciones también, de las que ya han estado en el Falla. Este año no han ido al Falla, han venido aquí, pues. Vamos, que son agrupaciones buenas también con las que contamos nosotros allí. ¿Y cómo se le ocurre a David Benítez participar en un concurso de agrupaciones del carnaval? Pues mira, pues a mí no es que se me haya ocurrido a mí, pero el grupo. Cuando vinieron a presentar concursos aquí, los chavales que lo organizan eso. Pues el grupo nada más que enterarse, porque íbamos ahí, venga, no me quedo, no me cuento, que yo, que para acá, que para allá, que es un lío, que no. Y al final, pues mira, pues ahí estamos. Uh-huh. El participar en un concurso, los miembros de Mejor Dentro que Fuera lo saben bien, significa un compromiso mayor. Porque ¿mayor por qué? Hay que tener preparado el repertorio antes. Hombre, igual que todos los años, ¿no? Uh-huh. Pero hay que tenerlo preparado un poco antes. Yo te digo una cosa, siempre por estas fechas ya hemos estado terminados de repertorio. A lo mejor no lo hemos tenido cogido todo, como lo tenemos este año, pero este año es que hemos ensayado más veces también. ¿Me entiendes? Estamos desde octubre, a principios de octubre, casi finales de septiembre, ensayando. Pues ya te digo. De todas maneras, un poco una responsabilidad mayor, sí, ¿no? ¿No puede ser? Yo que sé, ¿No lo ves así? Yo también lo mismo aquí, que allí, mismo. Que... Que sea concurso o que no sea concurso, da igual, ¿no? A mí me da igual, y al grupo creo que también. Lo voy a plantear de esa manera. A nosotros, pasárnoslo bien y fuera, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, a ver qué tal la repercusión, ¿no? Y el respaldo que tenéis. Hombre, yo creo que a la gente le va a gustar, porque ya hemos estado ensayando con más gente así, y... La verdad que, yo lo veo bien. Claro. Tan, yo qué sé, como el año pasado que era más explosiva, ¿eh? Este año va las cosas más medidas, más cuidadas, más eso. Pero vamos, a la gente le gusta, yo creo que sí. Hombre, un sello de identidad del cuarteto de David Benítez siempre es que es explosivo. No me digas que este año no lo va a ser. Hombre, lo es, pero no es tan radical, ¿eh? Digamos, ¿no? Yo qué sé, pa mi gusto, a lo mejor para otro dice que da igual, lo mismo, no sé qué, ¿no? Pero... Claro, en realidad eso también es otra de las cosas que marca un poco, ¿no? La diferencia, el participar o no en los concursos. El repertorio tiene que ser no tan localista, porque a lo mejor hay temas que no entienden. Te voy a decir una cosa, mucha gente me hace esta pregunta, ¿no? Pero sí. Yo, lo mismo, yo la... lo mismo que voy a hacer en Prado Rey lo vamos a hacer aquí. Sí. ¿Me entiendes? Yo lo que llevo 2 años o 3, digamos, para acá, porque tampoco llevo mucho tiempo escribiendo y tal, pues... Lo que procuro es que las letras y lo que diga lo entienda todo el mundo, tanto como el que es de aquí del pueblo, como el que venga de afuera, como si, yo qué sé, como claro. Si lo ven luego colgado en los YouTube, esto y las paranoias de los internet. De internet. ¿Eh? En fin, que vosotros lo planteáis del mismo modo y así lo vais a afrontar, ¿no? El concurso del viernes. Quien lo quiera escuchar en Ubrique el jueves. Y el jueves en El Pino, a las 10. Y entradas para el viernes no hay, pero si quieren ya apoyar... Entradas para el viernes no hay, para el día 14, el que quiera comprarla, que las compre, que esperemos estar allí el día 14 también. Sí, porque el día 14 sería la final, ¿no? La final. Uh-huh. ¿Hay buena expectativa para la final? ¿Cómo lo ves tú? Yo qué sé, no yo sabe, esto ¿no? Ya depende de Urao y de esto y lo otro, porque... Hombre, cuarteto si llegamos a los puntos, vale, si no, pues al carajo, que esto no es, ya depende de mí. Estoy mirando por yo aquí. Yo voy a pasármelo bien allí, hacerlo lo bien, sí. Como siempre, y fuera... Y a defender tipo y al repertorio y al carajo. Eso, estoy mirando por aquí algunos de los datos del concurso del Sierra de Cádiz. Son 20 agrupaciones las que ha inscrita finalmente. El concurso se desarrolla del 7 al 10 de febrero. Vosotros participáis el 7, el primer día, en el estreno. Y la final será el sábado 15 de febrero. Además, bueno, pues también se destaca... Es lo que viene en la web. Yo no tampoco... Es la que viene en la web y más. Luego, abundan sobre todo chirigotas y comparsa. Hay un coro. Una única modalidad de coro y de cuartetos hay dos. O sea, que tendréis que competir. Nosotros y otros chavales de los palacios. Ahí está, se llaman el golpe de los palacios. El golpe, ¿eh? Con ellos tendréis que competir, imagino. Sí, pero vamos, sí que no es por competir ni nada. Que, hombre, tendremos que competir con ellos porque, ¿no? Ahí estamos, pues es un concurso y hay que competir, pero que nos da igual, vamos, como si, yo qué sé, fuera otro cuarteto o lo que sea. Nosotros claro. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Sí. Y ya está, y punto. Claro, yo imagino que en eso coincidís también con la comparsa, la comparsa de Óscar Núñez, que bueno, pues yo imagino que va con la misma perspectiva, ¿no? Pasarlo lo mejor que se pueda y disfrutarlo. Es al menos es lo que nos comentasteis el año pasado cuando acudís al Colombino a Huelva, y no sé si este año pues lo planteáis de la misma manera que el Falla. Nuestro máximo objetivo este año, la verdad, que es disfrutar lo máximo que podamos. Uh-huh. Ya lo que la experiencia que nos dé aquello y aprender de todo lo que hay allí. De todo lo que nos dé un concurso, intentar no estar nervioso, tú sabes. Estar lo mejor posible y hacerlo lo mejor que podamos. Lo que tenemos ensayado y lo mejor que podamos. Uh-huh. Más o menos lo mismo que hemos estado hablando con David, pero con vosotros, ¿no? El hecho de participar en un concurso significa que hay que plantear el repertorio un poco antes, hay que ensayar. Vosotros hacer una comparsa, pues ensayar también con más disciplina, quizás, ¿no? Si te lo han tenido peor que nosotros. No, pues la verdad que este año hemos ensayado igual o como el año pasado. El año pasado tuvimos también la mala suerte que nos tocó cantar en Huelva, creo que cantamos el 10-11 de enero. Entonces este año hemos. la planificación más no ha sido la misma, porque este año cantamos casi 3 semanas más tarde que el año pasado en Huelva. Pero entonces vamos bien de tiempo. Y ahora llevamos 2 semanas ya que tenemos todo el repertorio cerrado. Que estamos en Cádiz más ensayado. Tenemos más repertorio, vamos, nos estamos centrando más en lo que vamos a cantar allí. Para llevarlo un poquito más delimado. Pero la verdad que no empezamos ensayando en octubre 2 días, uh-huh. El mes de octubre entero, en noviembre 3 días, ¿eh? En diciembre 4 días, ¿no? Y en enero 5 días. Como que hemos metido un día por mes. En realidad desde octubre, ¿no? Estáis ensayando. De octubre. Uh-huh. Y me decías que hay repertorio para Cádiz, tiene que ser así, bueno, ¿no? Porque no, si es que llevamos, Cádiz... no es que llevamos cosas de Cádiz, nosotros no metamos a Cádiz, eso también tiene todo un repertorio. Por suerte, por desgracia, este año todo el tema que llevamos, pues, tanto en España como en Uruguay como Andalucía es el mismo, porque uh-huh. todo gira en torno a la misma problemática. Entonces hemos elegido 2 pasodobles para cantarlos allí, igual que hemos elegido otros 2. Entonces eso sí lo hemos cantado más veces para llevarlo un poquito más trillado, digamos, uh-huh. para que los cuplés. Creo que cuplé nada más es el único que vamos a cantar algo más genérico de Cádiz, lo demás vale para todo. Porque la verdad que gracias a Dios por la comparsa sale a cantar bastante fuera de Ubrique, casi más que en Ubrique. Año pasado cantamos más fuera que dentro, que además el nombre nos viene al revés. Entonces tampoco podemos llevar cosas ni de Cádiz ni de Murcia porque cantamos mucho. Entonces buscamos temas de actualidad de Ubrique, pero que sean genéricos. Para cantar para todos los sitios, vamos. ¿Tenéis muchos nuevos componentes este año que haya supuesto un esfuerzo? Pues mira, este año lo único que hemos cambiado es la instrumentación. Las voces son las mismas. Hemos cambiado caja, que ha entrado antiguo componente de la comparsa de Manolito, de esta de la comparsa de Oscar Núñez, que era de los payasos, que es el Manolito. Manolo Venega. Uh-huh. Y guitarra, que después de guitarra, pues al final sigue Cristian con el punteado. Ha entrado Feli con la guitarra, y Oscar, que pasa a tratar con la guitarra este año. Somos 14, no somos 15 este año. Oscar el año pasado no tocaba la guitarra. Cantaba adelante. Uh-huh. Somos 15, el año pasado somos 15, este año somos 14. Uh-huh. Uno menos. En cualquier caso, bueno, yo imagino que os habréis acoplado bien, ¿no? El grupo. Prácticamente el grupo desde que salió hace 4 años, si acaso varía 1 o 2 por año, no varía mucho. Entonces, imagina, sabemos más o menos, nos conocemos ya, sabemos cómo se cabra uno, de qué pie coge cada uno. Entonces, imagina, llegamos y venga, esto, que metemos esto. Y ya sabes por dónde cada uno, más o menos, por dónde coges los segundas por un lado, tenores. Uh-huh. Este año hemos cambiado la instrumentación, que sí, al principio cuesta más trabajo, porque eso es lo que cuesta, son las comparsas que tiene que más medido y los cortes. Pero bueno, la verdad que no hemos tenido problemas. Manolito se ha acoplado muy bien. Del primer día que vino, llevaba tiempo sin tocar, pero el primer uh-huh. día estuvo un poquito más dubativo, pero después ya se ha portado muy bien. No se nota prácticamente que es el nuevo, ¿no? Uh-huh. Es más, Feli, el hermano que es sobrino también de Diógenes y hermano del que tocaba el bombo, también ha tenido sus puntitos de ahí de músico, se ha dedicado en su vida, se dedica al mundo a hacer vídeos musicales y trabaja en un grupo de música, entonces tiene nociones de música que los demás no tenían, entonces sí ha aportado, sobre todo en coreado, en punteadito, cositas que antes no llevábamos. ¿Y quién? ¿Cómo se llama Feli? Feli... Feli en tu vida. ¿Panchegago puede ser? No sé. Es hermano de que tocar bombo Diógenes y sobrino de Diógenes. Y primo de José Manuel, que es familiar. Vale, bueno, pues Feli es el que ha aportado un poco ese extra en conocimiento musical. Un poquito, ¿no? Más, sí, un poquito más de lo que teníamos antes. A verlo los había ya en esta comparsa, en realidad. Normalmente, ¿no? Siempre, aunque gente que nos canta, otros músicos, siempre cada uno intenta aportar. Llega un paso doble, porque evidentemente este año no hemos hecho así. Teníamos un paso doble que hasta hace 3 semanas era un final y hemos cambiado porque nos parecía otro mejor. En el popurrí igual, llevamos cosas, hemos cambiado porque este año lo hemos hecho bien. Estuvimos muy arriesgado, ¿no? Bueno, hace un mes, 3 semanas, hicimos un ensayo, lo grabamos en vídeo, y después cuando lo hemos visto, si cambiamos esta parte aquí, esta parte aquí, sería mejor. Cada uno por todo, mira, pues yo creo que esto, entonces al final entre todos hemos sacado. Sí. Y la verdad que no, que no había escuchado antes, no nos manda diferencia porque no se nota, pero la verdad que ha mejorado con los cambios que hemos hecho entre todos. Bueno, imagino que aquí prácticamente todos tenéis experiencia en concursos, en participar en concursos, excepto algunos, ¿no? Por las nuevas incorporaciones, pero el resto con el año pasado. Las nuevas incorporaciones no tienen experiencia, pero los demás. Los demás todos, ¿no? Bueno, los que hagan tan feliz, él se dedica a salir siempre a la música, y Manolito estuvo también con esta gente en corte su año de la comparsa. Sí, que es verdad, sí que es verdad. Yo creo que no veo problema. O sea que. De forma, te lo dije el año pasado, esta comparsa, cuando salió hace 4 años, la idea era que en 4 años ya falla. Bueno, el primer año lo hicimos local de Ubrique, que fue con Les Neville, hicimos en Ubrique. Sí. año siguiente fuimos al concurso de Villamartín. En Sombra. Que fue que ganamos con Sombra, ganamos. Sombra. Nuestra idea la siguiente fue ir a Huelva, y este año ya el último paso que nos quedaba era ir a Cadilla. O sea que nos marcamos unos pasitos cortitos, poquito a poco vamos dándolo bien. Ya intentamos que ya el año que viene, el sucesivo, ya pues ya que sí nos partimos acá. Digo, la verdad que la motivación es más que un concurso de ese tamaño. Uh-huh. Os pregunto por lo que vais a llevar a Cádiz, las letras que vais a cantar en Cádiz, o que lo escuchen, bueno, el mira, jueves. Vamos a llevar la presentación del popurrí, es obligatoria. Después, si llevamos dos pasos dobles, uno que es normal de presentación, como nos presentamos en Cádiz muy humildemente. Después el otro tema, creo que es de la ley de actualidad, como de la ley paró, porque no tienen que ligar temas, no tiene que ver. Y los cuplés son uno que se iba más centrado en Cádiz y el otro sí para la Casa Real. No sé, porque es lo que vamos a cantar. Vale. Y la letra, imagino, toda de Oscar, ¿no? Toda. Además, que eso es lo que hemos resaltado este año. O sea, nos han hecho llevar a Cádiz, que es la primera vez que va a concursar un grupo de Ubrique o de la Sierra en Cádiz con letra local de un componente de, digamos, de la Sierra, de un caso de Ubrique, de Oscar. Sí, porque los años anteriores, cuando vosotros participabais en el Falla, la letra la escribía. Siempre que hemos ido, aunque la gente de Ubrique aportaba paso doble, cuple, pero siempre sí. Las letras de autoría eran de gente de Cádiz, de Alemania o Ramoni. Uh-huh. Este año sí es la primera vez que vamos a ir, además lo vamos a resaltar bien cuando lleguemos allí. Vamos. 100% Ubrique, ¿no? 100% en el Falla. 100% Serrano. A ver qué tal. ¿Qué expectativas tenéis? Le preguntaba antes a David también, ¿qué expectativas tenéis vosotros? Pues la verdad que, como he dicho antes, Manolito, nosotros vamos a disfrutar días. Vamos como fuimos a Huelva, igual, mismo itinerario, vamos en autobús, todos juntos con la familia. Este año, lo que no hicimos hace un montón, cuando hicimos acá de la última vez, este año vamos a cambiar una peña, o sea que vamos a hacerlo más, un poquito más oficial, nos vamos a cambiar una peña en Cádiz. Llevamos maquilladora de Cádiz, bueno, maquilladora de Cádiz, son amigas mías, bueno, de la comparsa, que están ofrecidas, son familiares de la comparsa de los Majaras, que son los que maquillan a ellos. Mira, pues se ofrecieron, nos van a maquillar, aunque no lleva mucho maquillaje, pero sabes, como allí hay focos, hay luces, pues ya, un poquito de maquillaje, que no va a ir muy blanquillo. Sí. Se han ofrecido, nos van a maquillar, nos cambiamos la peña, la penúltima, allí la calle Zagasta, o sea que este año vamos un poquito más, hemos subido un poquito más el nivel. Claro, está más cerca Cádiz, lo conocéis también, tenéis claro. más familiares, sino conocéis más amigos, ¿no? De ese entorno, y es más fácil. Es que, claro, el mundo del carnaval, cada vez que vas a cantar por ahí, pues vas conociendo gente de unos grupos, haces amistad con ellos. De aquí conocemos de ellos, personas, bueno, esta familia nos vio hace 2 años en el bosque con Sombra, le gustó. Entonces son amigos míos, son los que compran el mostrador. Ramón y también estuvo con nosotros. Entonces, sí. Te van ayudando. Mira, pues yo conozco una peña, si queréis cambiar, yo hablo con ellos. Entonces, claro, no es igual ir a Cádiz, de pueblerino, digamos, sin que enfade nadie, ahí con gente de Cádiz que te va. Mira, pues cambiarse aquí, que vaya más tranquilo, hacéis voces antes, tomáis tranquilito. Entonces, todo eso este año lo llevamos ganado, ¿no? El año pasado no pudimos, por ejemplo. ¿Tenéis respaldo de personas detrás que están relacionadas con el carnaval? Aparte, también estuvo el viernes Modesto en Ubrique, vino, lo invitamos, vino al ensayo general. Entonces, también Modesto ya se encargaba allí también, imagino, de hablar allí con alguno para que no nos pongan muy verdes. ¿Se teme eso, no? Nah. ¿Se teme un poco las críticas que puedan caer por ahí? Es que, mira, yo probablemente cuando fuimos hace un montón de tiempo, no había internet. Entonces, mira, lo hacías bien o mal, lo veías en ganarse un resumen, de caso. Ahora, aunque no vas con miedo, pero sabes que el Twitter, por ejemplo, tú terminas cantando paso doble y ya está en Twitter puesto, pues se han equivocado, no sé qué, porque lo puedes ver, en Carnaval de Cádiz hay un Twitter que yo no tengo, pero entonces te ponen, la gente está ardida y hay gente como a veces. ¿Cómo en todo? O que se aburre. O que está muy aburrida y venga, pues vamos a ponernos a rajar de este. Y rajan de los buenos, pues mira tú, de nosotros. ¿Qué te iba a decir? Claro. Pero porque eso no nos importa. Nosotros vamos a echar el día, como he dicho antes, vamos en familia. Cantamos y de vuelta, que no pasa absolutamente nada. Claro, hombre, aquí lo único que hay que tener en cuenta es la valoración del jurado, que es lo importante. El resto, claro. pues son opiniones como se puede tener aquí. Son 4 personitas que hay allí sentadas. Si le gusta bien, si no, pues. Pero bueno, que nosotros nos da igual, que no, como dicho David, nosotros vamos allí pasando bien y ya está. Que no es el objetivo, problema. ¿No? Como decía antes Manuel. No. El objetivo es el que es disfrutar un día con la comparsa, con el grupo, con la familia que venga. Y estar lo máximo posible concentrado y cantar lo que tenemos en mente, bueno, lo que tenemos ensayado. Como que la gente no se cree que nosotros vamos ahí, estos van chulos, van ahí a cantar, van a pasar a disminuir. Ni mucho menos, que vamos a salir. Ya no tenéis más fácil, ¿eh? Hombre, no están los Carapapa ni el Aragón este. Don Siquisanca. El viernes en Pro del Rey a las 10, cuarteto ante muerta, que es sencilla. El jueves, ¿a qué hora más o menos? Porque cantáis pues antes somos del los descanso. Cuartos. Yo que más o menos sobre las 10:30. 11 menos cuarto es cuando depende de los atrezos que montan los coros o que toquen delante nuestra. Nosotros no llevamos nada. Si nos va a preguntar, sí, no llevamos atrezos. Telón negro. Lo que llevamos, lo llevamos encima puesto y se acabó. Porque el concurso de Cádiz tiene, por suerte, tiene unas bases que son demasiado estrictas. Te piden un montón de papeleo para llevar un decorado. Entonces, la inversión iba a ser demasiado alta para lo que no iba a aportar. Entonces, hemos decidido no gastando un dineral en un telón para 20 minutos. Lo mejor. ¿Qué pasa? Que encima, sí, en Cádiz te piden que el, todo lo que monte sea certificado de ignifugidad, ¿no? De ser ignífugo. Entonces, eso hay que pagarlo. Tienes que llevarlo con anterioridad. Entonces, si por ejemplo... Tienes que hacer una empresa. Tienes que firmártelo ellos. Y no puedes recogerlo, tienes que llevarlo antes del concurso. O sea, debería estar allí, debería ser Amazon. Y no puedes recogerlo hasta que termine el concurso. O sea, que si presentamos un concurso de Marbella, Arco, donde sea... Ya no puedes, no puedes disponer del telón, porque está puesto todavía allí, ¿sabes? Entonces, claro, incluso es que para Ubrique. Es que no la, tampoco cabría encima, las dimensiones son 10 metros por 7. En Ubrique no cabe tampoco. Entonces, se va a gastar 2.000 euros para 23 minutos. No merece la pena. Es que es un negocio. Claro. Es que cantar en el Falla después a la larga... Pues nosotros vamos a ganar poco, gente. Entonces, recortado. Claro, lo mires por donde lo nosotros mires. Nosotros como los clásicos, telón negro. Uh-huh. Y ya está. No os quiero preguntar mucho por el tipo, por la agrupación, porque ya cuando comencemos a hablar con las agrupaciones tendréis también vuestro día para informarnos sobre vuestro grupo, tanto el cuarteto como la comparsa, pero es obligado saber algo, ¿no?, de la agrupación, de lo que vamos a ver el jueves con la comparsa en el Falla, el viernes con el cuarteto en Prado del Rey. Así que este año, mejor dentro que fuera, ¿qué significa? Antes de salir los carteles a la calle, la verdad es que todo el mundo estaba dudando, pero yo creo que todo el mundo ha visto el cartel, se habrá dado cuenta de que vamos. Sí. ¿No he visto el cartel? Yo tengo la página web delante y lo que veo es una foto vuestra. No sale de aquí la pobre. La misma frase lo dice, estamos mejor dentro que fuera. Es que tú no has visto el cartel, pero el que haya visto el cartel, que David ha visto... David ha visto, sabe perfectamente de qué vamos. No lo he visto. Sabe perfectamente de qué vamos, no tiene esconde nada. No lo tenéis puesto en la web, ¿no? El cartel, es que son 14 carteles diferentes este año. Hemos hecho un cartel por personal de cada uno. Entonces, no hemos puesto los carteles ahí. Bueno, pues ya se descubrirá. Pero explícaselo, que yo dile de lo que es. Está puesto por ahí en todos lados. Vamos de minero, vamos. En fin, el año pasado con los invisibles se planteó así ese tipo que en medio del repertorio se cambiaba lo que era el disfraz. Este año no sé si vais a hacer algo parecido. Como decía, el telón en negro, todo lo llevamos encima. Sí, todo este año todo lo llevamos encima. Todo el... Este año nos cambiamos antes de empezar a cantar y ya después y nos volvemos a cambiar, pero cuando finalicemos de cantar ya no... Este año lío de ropa, ¿no? La verdad, los motores atascan y no vea la que se lía. La verdad es que vuestra comparsa siempre tiene anécdotas curiosas que contar con respecto al disfraz y al tipo. Yo recuerdo, pues por ejemplo, con Estierro Divino era la lentilla, ¿verdad? Primer meme muy malo, ¿eh? Lentilla fue primer meme muy malo. Y siempre había ahí alguna curiosidad o anécdota que contar con respecto al disfraz. Este año no va a dar lugar. Este año la verdad que vamos elegantes. Vestido no tiene que... El año pasado era más de, digamos, de espojillo de la calle. Este año vamos... Bien vestido, guapo, bien peinado, que tenga pelo, afeitadito, todo bien maquilladito, todo vestido, nada. Además tenemos vestido de arriba abajo, vamos desde zapatos, calcetines hasta arriba. Habrá que verlo entonces. Sí, bien, sí. Bien arregladito y preparado también, antes muerta que sencilla, ¿no? Pues sí. Este año vamos más arregladito y los voy a dejar más arregladito todavía, pues porque vamos nosotros, el tipo que llevamos este año, una peluquería. Entonces, una peluquera y tres clientas de la peluquería. O sea, que nada que ver con los polletis de año pasado, que era algo bueno. Ya te digo, no tiene nada que ver. Habrá que afeitarte, ¿no? Uh-huh. Habrá que afeitarte y pelarte. Y, ¿que es peluquero, y peluquero o peluquera? Peluqueras. Peluquera. Uh-huh. Y son, en este caso, ¿cuántas clientas me has dicho? Tres clientas y una peluquera. Son los que van a escenificar ante muerta que sencilla. Y tú sí que llevas atrezo, ¿no? Tú llevas decorado para... Nosotros llevamos decorado. Pero igual, vamos, porque nos hemos acostumbrado a llevarlo, porque luego, tú sabes, está más bonito de ver y esto, lo otro. Hombre, es que y un cuarteto sin decorar a lo mejor falta algo, ¿no? Un poco. No, yo que sé, luego te va por ahí un bar, no lo lleva ni nada, o te va a la calle que tampoco lo lleva y a no ver... No pasa nada. Una asociación o algo y... Lo haría igual, que no tiene nada que ver, pero luego para un teatro que yo que sé, que han pagado una entrada, esto, lo otro, pues una cosa más, ¿no? Y esto que sí no sea tan chapuceras ahí, ¿no? que esto, el escenario lo estáis haciendo vosotros, ¿no? Todos los sí, días. Nosotros lo hemos hecho todo. Como no lo necesitamos tanto permiso como terapia, pues nosotros lo hemos hecho todo. ¿Y desde cuándo estáis trabajando en el escenario? Pues en lo que es el escenario, lo que llevamos de muebles y cosas de esas no lo está haciendo el mismo que nos hizo la tele y otras cosillas el año pasado, uh-huh. que es Villarte. Y en lo que es el forillo, pues lo hemos hecho nosotros. El año pasado me lo hizo mi hermano, pero este año no ha podido hacérnoslo. Uh-huh. En fin, que lo tenéis todo preparado, ¿no? Nosotros ya estamos listos. El forillo nos queda ponerle cuatro detalles y demás y ya todo uh-huh. listo. Todo listo. En las dos agrupaciones, mejor dentro que fueran, ante muerta que sencilla. Así que simplemente esperar las actuaciones. El jueves vosotros en el Falla, mañana. Uh-huh. Y el viernes... Bueno, te voy a aprovechar que vamos en autobús mañana, salimos a las 6, uh-huh. que nos quedan plazas libres. Que quiera venir con nosotros, autobús gratuito, no tiene que pagar nada. Vale. La entrada sí tendrá que comprarla. Claro. Pero que... Que ya no sé si habrá entrada. ¿Habrá entrada? No sé si habrá entrada o no. Alguna que gente de Ubrique viene al Falla y no sé si sabía que íbamos nosotros o no, pero si no lo sabía, pues que una oportunidad para que lo sepa, claro. que tenemos sitio en el autobús. Y que nos quedan 10 plazas, 12 plazas, quedan libres, que quiera, porque te van a contar todo. ¿Te hace botellones en el autobús? De vueltas y para ir para allá. Concentración, David. A vuelto, no te he dicho antes. Para concentrarse. Que este año, no te he dicho antes, que mañana no lo olvidas. Dime. Durante la actuación sí vamos a llevar este año, llevamos en el Falla, va a salir figurante, llevamos antiguo componente que no ha salido, Irineo. Uh-huh. Irineo sale otra mañana, que no se nos ha olvidado mentarlo, el pobrecillo. Uh-huh. Sale mañana el figurante de nosotros. Durante la actuación va a estar saliendo, haciendo su papelito también. Hemos dado un poquito. Yo creo que vamos a recuperar, hombre, que no lo he dicho antes. Nada más que Irineo, ¿no? O sea, sale de figurante como. Y hemos llevado más gente, pero al final Irineo. Además, Irineo es un tío que tiene muchísima gracia, que es muy desparpajo y. Uh-huh. Y parece el papel que tiene que hacer lo va a abordar. Uh-huh. ¿Y quién está más nervioso de todos en la comparsa? Pues me imagino que Oscar, el que reza, porque si no te hacemos malamente, el que se acorda es el que aparece al autor. Nosotros somos componentes, pero la verdad que sí, la verdad que el que le va a llover. Ahora, yo creo que está más nervioso. Si hay algún tipo de comentario, claro, siempre va, sí. va a ser para la comparsa en general o para el autor. Así que ahí sí que... Yo creo que el que estará más tartalillo será él. David, ¿tú también como autor del cuarteto? Bueno, yo autor del cuarteto, quiero dar una cosa clara. Yo, lo que es la parodia y los temas libres y eso, pues ir así, pues lo he hecho yo. Pero lo que es los cuples, este año me lo ha sacado el Alejandro, al Anillán. Ah, dale, muy bien. Me lo ha sacado todo lo que es los cuples, la música y la letra de los cuples es de Alejandro. O sea que, en este caso... Ale estará con vosotros también, ¿no? Hombre, Ale es uno más del cuarteto. Ah, eso está marcado, vamos. Uh-huh. ¿Y estará igual de nervioso que vosotros a la hora de Yo qué sé, es como ya está harto de vernos también. Uh-huh. Porque sabe ya que cómo vamos y todo el rollo, para allá, para acá, y que lo estamos haciendo bien, pues... Uh-huh. Yo no... Dime. Y dime, decir Manuel. Otra cosa, que nosotros este año, por primera vez desde que llevamos saliendo con Oscar, llevamos letra compartida. Sí. Los cuplés los ha escrito Daniel Pérez. Que la verdad que están mucho más simpáticos. Que no es que mi Oscar sea malo con los cuples, pero... ¿Pero cómo dices eso, más gracia. No te lo dice él, pobre. Lo dice hasta él. El pueblo lo tiene reconocido y la verdad no, que... O sea, la verdad que ha traído 4 o 5 cuples bastante buenos. Al menos, bueno, que ya... siempre como venía aquí hemos dicho que los cuples nuestros son para pegarle... Sí. Pues claro, este año, mira. Los cuples y las comparsas siempre son un poquito más difícil. Entonces este año hemos intentado, aparte de que el cuple... A ver, Jordito, y algo más simpaticón... Hacemos también una interpretación antes del cuple para que la gente ya casi se ríe. Ah, antes vale, vale. Que ahí calentando el ambiente ya. Porque si no... Porque si no... No es que nosotros... Cantar ya hemos cantado bien, pero graciosos no somos. Entonces, hay que intentar hacer... No la risa en otra cosita, claro. Hay que reconocer las limitaciones Hombre, de un amigo, claro, ¿verdad? Es normal. Claro que sí, también. Las compartidas de la ciudad son más serios, ¿verdad? Y no tiene... Aunque sí, este año vamos interpretando un personaje, pues sí, que lo intentaremos allí. Hemos ensayado y de momento... sale bien, vamos interpretando, desde que salgamos vamos a intentarlo, uh-huh. sin hacer, tampoco haciendo, pero vamos, yo creo que este año sí vamos a ir algo más interpretando y haciendo un poquito más de teatrito y un poquito más de gracia, sí. porque si no calentar, este año ya lo hemos planteado, ya hay que hacerlo así o así. A ver qué tal, de tal manera Dani el año pasado ya hizo sus pinitos en la comparsa, y sí, ¿no? hizo algún cuplé el año pasado. Pero este año casi todos los tiene, quitando uno. Este año hemos cantado, en los sitios hemos cantado, la gente se ha reído con los cumples. Sí, ¿no? Ya es algo. No han llorado, ya se han reído. Por lo menos no han permanecido impasibles. Bueno, Pero mira, bueno, la zonicita por lo menos la zanca. Mm. Por eso la hemos hecho cortito, pues mira, dice un cortito, menos sufrimiento, mejor. Cualquier cosa. Bueno, pues Flaky, Ale Lanillao y también Carretero, os quiero desear mucha suerte para las agrupaciones, para ambas, que vais a participar en los concursos. Así que hay que darse saludo especial, vale, ¿no? Vale. De estos carnavaleros cubriqueños también para vosotros. Y nada más, yo no sé si algo que queráis decir. Ya digo que no quería entrar yo mucho en informar sobre vuestra agrupación, porque tendremos oportunidad de hacerlo más adelante. Quería centrarme en lo que es vuestra participación en los concursos, en el Falla y en el Sierra de Cádiz. Y no sé si hay algo más que haya que decir. Bueno, pues ya de forma, ya que estamos aquí, aprovecharemos porque este año, por suerte, esto de Cádiz, parece que los patrocinadores nos han soportado bastante mejor que nosotros. Sí. Tenemos un par de ellos, doctores, que se han portado bastante bien, como Herme Piel, que nos ha dado Ramón el Bombo, Fortuna Sierra, que también se ha portado bastante bien, Bartoledo también, que nos han dado bastante, bueno, para como está la cosa, la verdad que se han portado, nos han dado un dinero que nos ha servido por este año, nos hemos animado, hemos comprado guitarras, nos hemos gastado bastante, 600 eurillos por lo menos en materiales, para que suene algo mejor, y este año hemos invertido, entonces hay que destacar que en tiempos que están de malo, que nos den dinero, aparte cada uno busca a sus patrocinadores. Pero esos son, que son importantes también, pero son de menos cantidad. Esos tres sí han sido los más fuertes. Claro. Y sí, que por lo menos decimos que otro tampoco, no menos importante, porque no ha aportado un X para la cartelería, para los CDs y demás, que la verdad que hombre, que nos viene muy bien. Es que sin publicidad, la verdad, este año sin publicidad pues no se puede hacer, porque la verdad que es mucho dinero. Hemos gastado dinero en cosas que hemos comprado. Y te hay que pagarlo. Se ha invertido en la propia comparsa. Sí, ¿no? Se ha invertido, este año hemos comprado cosas nuevas. Uh-huh. Y vosotros también tenéis colaboradores. Nosotros, ¿no? Nosotros este año, la verdad que para hacer un cuarteto no hemos gastado demasiado dinero. ¿Sabes lo que es? Todavía no hemos recogido nada, esperemos recoger, pero gastar no hemos gastado ya, por lo menos. Pero en el decorado habéis gastado. En decorado, en disfraces. Bueno, en decorado mucho no, porque tú sabes, eso lo hemos hecho nosotros, pero en los disfraces y en pamplinas que llevamos, y en esto y lo otro, y para acá, para allá, pues más que otro año, un taco. Que se ha notado, ¿no? El aumento. Hemos tenido que hacer rifa y todo. Pues nada, pues abierto a colaboraciones, ¿no? Y ayudas anónimas económicas, ¿verdad? Más. Sí, si alguien quiere participar y colaborar. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Deseándolos mucha suerte a los dos, al cuarteto como a la comparsa, y también que lo disfrutéis, que lo paséis bien, que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? En carnaval, de pasarlo bien, de echar un buen rato y de disfrutar de esa experiencia. Así que Serafín Mateo, Manuel Ruiz, gracias por estar con nosotros, y también gracias a David Benítez. Vale. Venga, gracias. Y esperemos que disfrute todo el mundo con nosotros y con David. Que así sea. Venga. ¿Has estado dormido?